en la sede de la delegación más inferior del Consejo Escolar de la provincia. Permanece aquí la ocupación por parte de trabajadores de la educación nucleados en la UNTES, y estamos con Marcelo Nervi, secretario adjunto de este gremio a nivel provincial, para, bueno, primero consultarle cómo han pasado, bueno, desde ayer al mediodía cuando se tomó esta decisión de ocupar la oficina de la educación. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Realmente acompañados por un grupo importante de militantes, como lo habíamos acordado, en función de, primero, llevar adelante el reclamo, donde más de 500 presentaciones se hicieron sobre los reclamos de los descuentos realizados sobre los días de paro. En esto tenemos que ratificar dos cuestiones. La primera, seguimos sosteniendo como organización gremial el derecho constitucional al derecho a huelga, lo cual es interpretado por los gobiernos, y este también, de que deben ser descontados cuando la Constitución dice claramente que el Estado debe, los gobiernos deben garantizar el derecho a huelga. Y garantizar el derecho a huelga es también garantizarle el salario, cosa que este gobierno no respeta. En segundo lugar, el reclamo también tiene que ver por la manera indiscriminada, generalizada, masiva, que hicieron los descuentos, los cuales involucraron a muchos trabajadores y trabajadoras que se encontraban con uso de licencia por maternidad, de licencia por enfermedad, sin carga horaria en los días que figuran como descontados sobre el paro, o sea, docentes de media que no tenían carga horaria, igual le descontaron, lo cual indica claramente que es una aberración administrativa y jurídica como llevaron adelante el procedimiento de los descuentos de los días de paro. Creo que esto indica las claras los errores que sigue cometiendo este Ministerio de Educación con respecto a los trabajadores, con respecto al funcionamiento del sistema educativo. Es una clara provocación al conjunto de los trabajadores y a la organización gremial, y obviamente la respuesta no se hizo esperar. Ayer éramos muchos aquí en la delegación reclamando, presentando reclamo, y fuimos muchos durante todo el día y la noche, donde permanecimos aquí en la delegación y vamos a continuar el día de hoy. Ayer el personal de la 1844 se retiró a media más, digamos, después de decidir permanecer en el establecimiento. No hubo ningún inconveniente. Realmente una actitud, debemos reconocer, de los trabajadores de la delegación, importante y sin ningún tipo de inconveniente, y de hecho nosotros se lo manifestamos a nuestros compañeros docentes sobre esa relación laboral que existe entre compañeros de un organismo o de otro sector, como en el caso de los trabajadores de la educación. Y sabemos y tenemos claro que estas definiciones políticas se toman mucho más arriba, que las decisiones, obviamente tenemos que esperar respuesta de más arriba. A las más de 500 presentaciones que hicimos, hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta. Se dijo que sí, que se iba a responder, porque sabe el gobierno que cometió errores, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación oficial. ¿Y ni siquiera informalmente? Hubo algunos llamados de algunos representantes, algunos funcionarios, no de la ministra de Educación, sí de cuadros intermedios que llamaban para ver cuál era la realidad, cuál era la situación y qué íbamos a hacer. Informamos que íbamos a permanecer, nos plantearon, bueno, cómo se podía extraer el conflicto, y dijimos, francamente, es con una convocatoria paritaria, es muy sencillo, nosotros venimos exigiendo hace más de un mes convocatoria paritaria, no queremos que nos digan que nosotros entorpecemos ahora por tener una permanencia en una delegación pacífica, como se ve, una negociación cuando durante todo un mes un gobierno tuvo la posibilidad de convocar una paritaria y no lo hizo, y que provoca, de la manera que ha provocado con los descuentos, este enojo y malestar en el conjunto de los trabajadores. Nos parece que es una tomada de pelo, no solamente a los trabajadores, a la sociedad rionegrina, que se equivoca mucho el gobierno de la provincia, como está llevando adelante las políticas educativas, no solamente en lo salarial. Digo, me parece que errores gravísimos como está cometiendo y como lo que hizo el 21 y 22 de septiembre con los alumnos en las grutas, son errores groseros que no debieran cometerse. Lo que sucedió con la separación del cargo de las dos supervisoras de nivel inicial en Cipolletti son errores groseros y gravísimos que no debiera cometer, pero bueno, evidentemente han perdido el rumbo en ese sentido. Creo que algunos argumentos que ha esgrimido la propia ministra de Educación se le desgranan porque hay otros ministerios que tienen información distinta. Digo, acabamos de publicar un informe que ha emitido el Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro, con logo de la provincia y firma de una funcionaria del Ministerio de Economía, donde ellos reconocen, a los fines de otro objetivo que tenía que ver con un convenio prestacional, que el proceso inflacionario entre abril 2015 y abril 2016 es es del 39,32% en Viedma, lo cual la ministra de Educación en la última paritaria dijo claramente que las únicas mediciones de porcentuales de incremento del costo de vida lo tenían de San Luis, de provincia de Buenos Aires y de Córdoba. Se olvidó de mencionar el que tenía de Viedma, que era del 39,32%. En aquel momento la ministra de Educación dijo que los porcentuales de incremento del costo de vida no superaban el 30%, por lo cual no daba la posibilidad de reapertura de la discusión salarial. Bueno, creo que se le terminan cayendo todos los argumentos, estas mentiras absolutas que se plantean desde algunos funcionarios, y es por eso que no quieren reabrir la paritaria, porque creo que ya no tienen más argumentos para negarle lo que le vienen negando a los trabajadores. ¿Cómo va a continuar? ¿La idea es permanecer aquí? ¿Hasta cuándo? Bueno, la idea es permanecer aquí. Vamos a tener asamblea hoy a la tarde. Mañana tenemos congreso. La asamblea resolverá si vamos a continuar con la permanencia de la delegación, más allá del congreso o no. ¿Dónde es el congreso? El congreso es acá en Viedma. O sea que tendremos que resolver entre todos si ponemos en... digamos el énfasis en el debate en el Congreso y lo que resuelva el Congreso, que seguramente será la profundización de las medidas. Lo que está claro y lo tiene que quedar claro al gobierno es que cada vez que definimos algo, lo llevamos adelante. Hicimos paros locales, movilizaciones regionales, movilizaciones provinciales, todas fueron contundentes, y si el Congreso resuelve profundizar, vamos a profundizar. Y hay un solo responsable, el gobierno de la provincia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.